En principio había 19 compañeros, en el traspaso han quedado en el camino algunas negociaciones y algunos compañeros que han tomado la definición de no seguir en la empresa a partir del cansancio que lleva todas estas negociaciones, y algunos otros compañeros tomaron la decisión de seguir con la empresa contratista que está saliendo, y en todo esto, bueno, quedaron 11 compañeros, de los cuales 5 lo toma Sihan, que es la empresa que está entrando, y 5 compañeros que son históricos también de trabajar en Tenar y SIAT, lo está, bueno, dejando afuera, despidiendo de alguna manera, y entre esos 5 hay 2 compañeros que son delegados, y que, bueno, hace aún más, todavía más compleja la situación, y con algún tilde, si se quiere, también de alguna persecución política hacia estos compañeros. La verdad, hay una situación muy angustiante que venimos atravesando, que lleva a su punto cúlmine el día jueves, donde arrancamos con un reclamo en la puerta de la fábrica, y el día viernes se intensifica a partir del corte del ingreso, salida y ingreso de camiones, donde, bueno, uno de los gerentes de recursos humanos y el gerente de producción quedaron dentro de la planta, donde tampoco era la intención nuestra retenerlo mucho tiempo, pero sí que nos diera explicaciones sobre esta situación. Uh-huh. A medida que fue pasando el día, se fue tornando un poquito más complejo, y bueno, tuvimos la intervención del ministerio alrededor de las 19 horas, si mal no recuerdo, donde nos citó para el día martes llevar una reunión en el Ministerio de Trabajo en la ciudad de Rosario de Santa Fe. Sí, a ver, me interesa todo este relato que hiciste, porque en algunos medios el viernes aparecía el sindicato secuestró a los gerentes, ¿no? Siempre poniendo la culpa del lado de los laburantes y no sabiendo que, bueno, hay distintas instancias en la pelea y que se llega a veces a, bueno, a un bloqueo porque se quiere exigir, bueno, aquí en este caso, que intervenga el Estado, ¿no? Claro que es así. La verdad que a nosotros nos molesta y nos molesta mucho a ese título que dice que hemos secuestrado a los gerentes, lejos de eso. Solamente lo que nosotros estábamos reclamando, y de manera justa, porque creemos que los trabajadores tenemos el derecho al reclamo, era que se nos diera explicaciones de por qué se lo estaba dejando a la calle a los compañeros, porque desde el primer día nosotros venimos reclamando de por qué solamente una parte de los compañeros iban a traspasar, por qué estos 5 compañeros no podían hacerlos. En principio ellos argumentan de que no había trabajo. Después fueron cambiando sus versiones hasta llegar al día de hoy, que lo que nosotros hemos podido averiguar, y lo ha dicho la misma empresa que está hoy entrando, es que Tenaris le ha dicho que podían tomar cualquier otra persona, que no era cuestión de trabajo, sino que eran cuestiones de nombres, uh-huh, de no tomar a estos compañeros. ¿Y por qué esto? ¿Por qué Tenaris toma esta definición? Porque es una política que viene llevando adelante desde hace muchos años. O sea, esta política calcitrante hacia los trabajadores, de desgaste, de licuar también los salarios, licar las antigüedades, no es exclusividad de la empresa de Tenaris en Villa Constitución, sino que es una política que viene llevando adelante en todo el territorio nacional y también, si se quiere, internacional, porque uno por ahí ha podido compartir algún diálogo con compañeros de otras empresas que están en el exterior. Acá hemos hablado con el sindicato de Colombia, que es una empresa de Techín, que es el caso que no le querían pagar el sueldo, que lo que le pagaban era crédito, o sea, que era crédito por la pandemia, estoy hablando, ¿eh? Era crédito y que a futuro se lo iban a descontar, como si no hubiese más de 200 años de pelea del movimiento obrero, ¿no? Ese sí, es vergonzante. Tiene algunos rasgos de la forestal, si se quiere, sí, con ese tipo de política. La verdad que duele, nos duele y nos duele mucho. Me parece que